Radio Manigua por la depresión mompocina. Hola amigos de Radio Manigua. Bienvenidos a este espacio que hemos creado en el marco del 46º Salón Nacional de Artistas. Inaudito Magdalena. Inaudito Magdalena hace referencia a nuestro río Magdalena, al río que atraviesa nuestro país, y queremos explorar el país, queremos explorar Colombia a través de ese río y todas las experiencias de arte, de sus artistas, de sus territorios, de la cultura, al lado y cerca de la cuenca alta, media y baja del río Magdalena. Así que sean bienvenidos, acomódense, pónganse tranquilos en sus sillas y escuchen, porque ya empieza este podcast de Radio Manigua para Inaudito Magdalena. Hola amigos de Radio Manigua, y hoy es un día muy especial porque hemos llegado a Mompós, esta isla que está en la mitad del río Magdalena, este territorio flotante que está bañado por las aguas del río Magdalena. Y es un lugar muy especial. Históricamente recibió al libertador Simón Bolívar, por sus calles caminaron en esa época todos los ejércitos del libertador. Es un territorio que trae mucha historia y además también trae una carga artesanal, unas tradiciones que hacen de él un territorio muy importante para nuestro país. Así que quédense con nosotros en este episodio dedicado a lo que pasó en el Salón Nacional de Artistas aquí en la ciudad de Mompós, porque además de todo esto es la cuna de nuestra gran Totó la Momposina. Entonces quédense y vamos a disfrutar de este relato sonoro por el río Magdalena y específicamente por la ciudad de Mompós. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Radio Manigua. Súper contenta de estar aquí con mis amigos Calderón y Piñeros. Bueno, la obra se llama Hipos Ingrávitas o Hipos Ingrávitas. Y bueno, pues ya se imaginarán, habla de los hipopótamos, pues que es como un gran tema, pero a la vez un tema muy complicado. Empezamos como a investigar y dijimos, ¿por qué no hacemos algo con la historia de cómo llegaron quizá los animales estos de Pablo Escobar? Porque se dice que, como hay dentro de ese imaginario que no se sabe si es verdad o mentira, que llegaron volando. Entonces la imagen de un animal volando, ¿no? Pues ya es totalmente absurda, surreal. ¿De un animal como eso? De un animal, pues sí, como esto, no, un animal como exótico, no sé qué. Pues entonces, exótico y pesado. Exótico, pesado, ¿no? Ya es una imagen muy, muy surreal y muy absurda. Y entonces ahí fue ya un poco imaginarnos también desde la perspectiva del hipopótamo, que se le está pasando por la cabeza, ¿no? Entonces ahí armamos como un guión en el cual, pues es que no quiero como contar toda la obra. Eso, sí, pero entonces básicamente como que hay hipopótamos volando. Y... No queremos adelantar nada, pero hay hipopótamos volando. Hipopótamos volando. Y fue una obra, pues bueno, en tiempo récord, que hicimos muy, muy, muy rápido. Terminamos como muy, muy contentos, yo creo que con el resultado. Quedó como bien dislocada, que es un poco lo que nos gusta, como que no tiene una única lectura. Yo creo que invita al espectador también a tener como un encuentro más abierto con este tema, que como te decía anteriormente, pues tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Entonces desde el arte era, yo creo que de todo un reto afrontarlo y decir como, ¿cómo cojo yo no este toro por los cachos, sino este hipopótamo? Por la cola, por las orejitas o por dónde lo cogemos, ¿no? Sí, vamos a hacer un contexto así súper rápido, como pues porque para uno ya es obvio, pero mucha gente todavía no los conoce. Pablo Escobar trajo 4 en el 81, era un macho, 3 hembras. Supuestamente los trajeron volando los rinocerontes en DC-3, bueno, fue todo un show. ¿DC-3 es un tipo de avión? Un avión súper antiguo que todavía sigue operando y es el único que opera en muchos lugares en la Orinoquía y la Amazonía. Entonces también había una conexión con otro trabajo que habíamos hecho antes de La Mula al Avión. Y entonces este man pues se muere y muchas especies desaparecen, lo que sea, pero el hipopótamo se adaptó muy bien a toda esta zona, ¿no? Y comenzó a reproducirse y pese a la endogamia y tal, y la selección natural, este man ha sobrevivido a todo. Y ahora no se sabe muy bien cuántos hay, pero hay como de 114 a 140, es muy difícil contarlos. Y la proyección es que llega como en 10 años a 1000 hipopótamos, entonces ya... Tener 1000 hipopótamos es un chicharrón. Ahí ves como que uno no recibe un perrito en la casa porque uno dice, bueno, se me desacuadra todo. Imagínate 140 a 1000 hipopótamos. Claro, acaban de declararlos una especie invasora. Debe ser domingo, único día a las 3:30 de la tarde la primera función, a las 5:30 de la tarde y a las 7:30 de la noche, Monpós llega un circo grandotote allá en el centro de alto rendimiento, junto al estadio El Titán, allá en el coliseo del centro de alto rendimiento, junto al estadio El Titán, allá nos vemos. Este domingo, único día, un circo grandototote, único día, 3:30 de la tarde, 5:30 de la tarde y 7:30 de la noche. Radio Manigua por la depresión mumposina. Edinson Centeno, Edinson, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Cada administración llegaba con una idea y talaban y entonces sembraban cualquier especie de árbol. Y fueron, digamos, como extinguiendo, no digamos que en su totalidad, pero sí se han extinguido muchas especies que uno, por ejemplo, yo en mi caso de pequeño las veía muchas y que son especies muy hermosas. En este caso las ceibas también, los orejeros que inclusive aquí se ven, el swan, el móncoro. Eso a mí me impactó y desde hace 25 años vengo trabajando como con esta especie, trabajándola como en el cuento del bonsai, pero no son totalmente bonsai porque no me gusta estarle pellizcando las hojas ni nada de eso. Yo las dejo que ellas crezcan libremente. Ya cuando se tornan muy grandes, entonces sí hago como una poda aérea, ¿no? Pero es como con la intención de preservación de esa especie, no solamente de la ceiba, sino de otras, porque... De todas maneras, es como algo que tenemos que hacer, de preservar, de cuidar lo que tenemos. Porque en Barranca Bermeja, pues en ciertos lugares muy emblemáticos, creo que una parte donde quedan todavía unas ceibas majestuosas en el parque infantil. Cuando talaron los árboles, yo les dije al que los taló, bueno, regáleme al menos los troncos. Fragmente los ata al medio y me los regala, sí. Entonces me los regalaron, me los llevé para la casa y entonces... Salió la oportunidad de este salón, entonces quise como tratar de hablar, de echar mi cuento ahí en esos troncos. O sea, ahí está todo el cuento de la ceiba, del desplazamiento de las aves, del desplazamiento, digamos, de las personas hacia la búsqueda de suplir una necesidad, en este caso la vivienda, pero tampoco también se nos olvidó o se les olvidó de que ellos llegaron primero allá y que ellos tenían más derecho que nosotros, ¿sí me explico? Entonces como la invitación a que preservemos, de que cuidemos, de que ayudemos a este planeta. Radio Manigua, un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena para el 46 Salón Nacional de Artistas. José Sanín, curador, parte del equipo de curaduría de Inaudito Magdalena. Los salones nacionales se han vuelto una plataforma de experimentación, una plataforma de convivencia, una plataforma de encuentro y cada Salón Nacional lo que hemos visto en las últimas ocasiones es que es una apuesta para que sucedan cosas, para que se detonen un montón de conversaciones, un montón de espacios de convivencia y digamos un poco de creación que pasa en esos escenarios. Entonces, yo soy parte de un equipo que es bastante extenso, somos muchas personas, está Yolanda Choi, Ximena Gama, Mónica Torregrosa, Juan David Flores, Paula Leuro, Laura Rodríguez. Entonces es un equipo bastante grande y parte de un equipo de un Salón Nacional muy grande. Nosotros somos el equipo de curaduría y nosotros de cierta forma hemos intentado encontrar en el río Magdalena un escenario o digamos un gran territorio, una cuenca inmensa que pueda ser un espacio de diálogo que vincule a los territorios que hacen parte de la cuenca Magdalena, al Salón Nacional como un formato artístico y también a los artistas, por supuesto, y a los procesos artísticos. Y nos hemos encontrado, creo que algo que todo el mundo ve cuando se enfrenta al río Magdalena, y es un río inmenso que cambia de forma, que tiene mil comportamientos, que es un río sedimentado, opaco, que es digamos un cuerpo muy imponente y que en cierta forma es muy difícil de darle una forma o de describirlo de una manera específica, porque pues hay en el río Magdalena hay muchísimos ríos y a uno le impresiona que todo Colombia esté como tan atada al río de tantas maneras. Y de cierta forma nosotros hemos querido integrar eso a una programación en los territorios del río Magdalena que vincule prácticas artísticas dispersas, amplias, que convoquen escenarios, digamos, de convivencia y de interacción, que se desborden un poco de formatos claros o muy establecidos. Entonces, para nosotros, este Salón Nacional, en gran medida muy, muy experimental y una apuesta pues como grande, es de crear escenarios y tener escenarios donde se puedan generar discusiones, donde se puedan detonar muchos tipos de conversaciones y donde la práctica artística, que es algo que creo que todos vivimos, los que somos parte del campo artístico y todo, pues es una cosa que cada vez tiene menos fronteras y cada vez vincula más formas de hacer, de conversar, de interactuar. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Y estoy aquí con Luz Adriana Vera, también artista de este Salón Nacional de Artistas. Ella es de Pamplona, ¿no? De norte de Santander. Precisamente el río Magdalena y los cuerpos de agua. Ensayos corpográficos, aunque nace en Pamplona, culminan en el Atlántico colombiano, en Bocas de Ceniza, en Tasajera. Es un proyecto que está pensado a partir del viaje. Entonces, como esta cartografía que yo elaboro en el Atlántico colombiano empieza a precisar unos territorios en los que se generan unos gestos y esos gestos son tomados o son capturados a través de la fotografía y el video. Entonces es muy particular porque aunque no puedo hablar, digamos, de acción o performance, hablo de gesto porque es inmediatamente en el territorio donde surge. Entonces las fotografías, los videos están registrando territorios como, vuelvo y lo repito, Tasajera, Puerto Colombia, Barranquilla y Bocas de Ceniza. Entonces creo que ahí entra un diálogo, ¿no? A pesar de que soy de norte de Santander, esta residencia se da en el Atlántico y se termina mostrando en Mompós, dialogando con, por supuesto, los artistas que nos encontramos acá. La acción nace en al territorio que llego, sin conocerlo, sin tener un contexto, y en la medida que me relaciono con el territorio, con las personas, específicamente con el pescador, entonces surge el gesto. Un ejemplo es el de la canoa. Entonces el pescador, la narrativa del pescador es que ellos conectan el equilibrio con el ombligo y el ombligo con el centro de la tierra o como con la parte más de mantenerse en pie. Entonces él me contaba esa forma en la que son son capaces de mantenerse en la chalupa en pie, y yo traté de replantearlo a partir de subir a su canoa y mantener el equilibrio. Yo creo que Ensayos Corpográficos es un proyecto que se puede extender porque su principal activador ha sido el viaje, pero creo que lo que ya está hecho me habla de que el cuerpo de agua es un cuerpo que está sufriendo, ¿no? Es un cuerpo que contaminamos, es un cuerpo que constantemente afectamos. Entonces creo que eso me ha dejado a mí como muy, hay que escuchar el río, hay que, sí, como escucharlo para poder empezar a volver a pensarlo, a generar una nueva relación con él desde la escucha. Ese es ahorita el interés que más me está resonando. Radio Manigua. José Sanín, curador, parte del equipo de curaduría de Inaudito Magdalena. Eso es parte también de dialogar con, pues, con el río como temática, el río como territorio. Pues el río, pues, es un escenario supremamente afectado por nuestras actividades, por lo que nosotros hacemos. Y pues eso tiene que estar también presente. Y digamos que eso está presente en las conversaciones que uno tiene del día a día y la percepción que uno tiene del río como persona que está vinculada a él, así uno no haya estado en contacto directo con el río toda la vida. Y nosotros lo que hemos pensado es que hay muchas formas en las que uno se relaciona con el río Magdalena. Hay unas relaciones directas, hay unas indirectas, hay unas en las que el río se utiliza, hay unas en las que, bueno, hay muchísimas, pero para nosotros es muy importante que surjan también escenarios de ficción a partir del río y que se dialogue a través del río y que se narre como a través del río, porque en ese tipo de escenarios es donde a veces hay herramientas muy potentes que no necesariamente son una denuncia directa, pero sí evidencian muchísimo las relaciones que nosotros tejemos con el río, y ahí es donde uno empieza a ver muchísimos escenarios que sirven para hablar y para encontrarnos y para, pues, no necesariamente pensar en soluciones, pero sí decir cómo nos articulamos a través de esto que, pues, que está tan presente como en la vida de todos. Entonces para nosotros es muy importante todo el tipo de relaciones que se tejen con el río. Hay relaciones de denuncia, bueno, no relaciones de denuncia, pero relaciones que desembocan en denuncias, en escenarios en los que, pues, uno ve unas atrocidades y unas cosas supremamente fuertes, pero también hay algunas positivas, unas cosas que lo conmueven a uno muchísimo. Y de todo eso, de todo ese revuelto, que es lo que a nosotros nos interesa, pues surgen prácticas, historias, comisiones, escenarios de encuentro, y eso para nosotros es algo muy, muy potente. Hay una cosa que nosotros hemos discutido mucho, y es, de todas formas, el formato del Salón Nacional y de un evento como este, pues sí tiene una cosa implícita como de platillo volador, porque esto es un evento igual que se gestiona desde un centro administrativo del país, la capital, la gente que se contrata en gran medida es de Bogotá, y pues esto sí busca tejer como un diálogo con unas regiones que tienen unos contextos muy particulares y unos territorios como muy particulares, por así decirlo, pero de cierta forma nosotros también hemos intentado como interiorizar eso en pensar que que uno como teje relaciones a veces por fuera de las ciudades, uno como teje relaciones con lugares que tienen unos contextos muy particulares, pero pues que uno de todas maneras sí está implícito en la construcción de esos entornos y de todas esas cargas políticas, afectivas, económicas que tocan a estos lugares. Y para nosotros como equipo, y lo que pasa en todas estas exposiciones, acciones y obras, pues de cierta forma también para nosotros es como un choque también uno tejer esas relaciones y todo. Y creo que este salón en gran medida es como una red que se está intentando tejer entre muchísimas cosas, y no es una red que tiene una metodología clarísima que dice, no, esto va a ser A más B igual C y entonces tiene un resultado. Creo que eso es algo complejo, difícil, retador y desgastante, pero también es muy, muy chévere y muy potente, porque como lo que les decía antes, es como en este formato de evento y en este Salón Nacional pasan unas cosas que solo podrían existir bajo estas dinámicas y solo podrían existir bajo este tipo de apuestas. Y pues yo creo que eso es algo que hay que preservar mucho, y creo que eso sí es algo que se ha venido gestando mucho en los formatos de los salones nacionales, de tejer redes, de hacer conexiones, de tirar esa raya, esa atarraya y ver cómo que se conecta y todo. Entonces, Radio Manigua por la depresión mumposina. Hablábamos aquí con Liliana Andrade. Lo que me interesa es buscar como las particularidades de la cultura material. Vine a hacer esta investigación y lo que quería en Mompós es encuentro muchas particularidades en los oficios momposinos. Entonces, en esta residencia que hice solamente un mapeo de los artesanos. Siento que en Mompós hay una cantidad de oficios que se están desapareciendo y que son muy particulares de Mompós. Están los alfareros, están los herreros, hay tejedores. Y mi hipótesis era en ese momento que la apertura del puente, el nuevo puente que se hizo hace 2 años, pues iba a acelerar un proceso de pérdida de esto también, o de un proceso de transformación, exactamente. Entonces, en esa residencia hice un mapeo de muchísimos artesanos. Estuve un mes y en ese mes estuve haciendo un mapeo de alrededor de 50, 60 artesanos, de talladores, de madera, de tejedores, de aguaderas, de herreros. Y con ellos empecé un proceso que ahora viene un poco, ahí es donde conecto con el salón, cuando me invitaron a hacer la estación puerto del Salón Nacional de Artistas en Mompós, me pareció muy pertinente continuar un poco con esta investigación y con este trabajo que venía con estos artesanos desde hace un año. Y como el tema era el río, pues también me pareció muy pertinente hacerlo encima de un planchón. Quería que esto estuviera dentro del río y escogí este planchón, que es una estructura típica del río. Entonces hay una superposición con una estructura nueva que hice con estos artesanos, que hice con los herreros, con los tejedores, y digamos que lo que yo quería o lo que yo quisiera es que, retomando esto que decías de este proceso acelerado de transformación, yo siento que se viene un desarrollo turístico muy fuerte. Lo que quería es que ellos exploren otras fuentes de trabajo que sean sostenibles económicamente para ellos. Sacarlos un poquito de lo que exactamente saben hacer. Digamos, el señor que hace las aguaderas, pues sabe hacer aguaderas, y yo le dije que tejiera un techo. Yo quiero que haya más interacción entre ellos, más exploraciones entre ellos mismos. No, ahora, digamos, para este proyecto, pues es un experimento y ya está, y es un inicio. Para mí es como casi que un prototipo, entre comillas, no es un prototipo, está acabado, pero es el inicio de una exploración que puede seguir y que puede traer a muchos más artesanos a trabajar una cantidad de cosas que pueden hacer fuera de su oficio. Radio Manigua. Mi nombre es Miguel Taboada, soy momposino de nacimiento, miembro de la Academia de Historia de Mompox. Cuando Bolívar vino por primera vez a Mompox en 1812, después que supo que aquí hubo una batalla el 19 de octubre de ese mismo año, Bolívar tenía una misión que venía derrotado y estaba molesto por la derrota que había recibido por parte de los españoles en Venezuela. Entonces, eso lo motivó a venir a Colombia, que se llamaba Nueva Granada, y de ahí pasó a Barranca, y de Barranca supo de la batalla del 19 de octubre de Mompox, la batalla más importante porque recuperaron, ya habían perdido casi todo el territorio los patriotas que le habían quitado a los españoles. Entonces ya todo el mundo estaba perdido. Y viene Mompox y derrota a los españoles, y eso motivó a que se interesaran otra vez. Y Bolívar, su misión era libertar a América. Es el entorno de por qué llegó Bolívar. La primera vez encontró al el corregidor, que era el máximo representante, como decir, el alcalde de la época, que era el doctor Vicente Celedonio Gutiérrez Piñeres, que fue uno de los gestores de la independencia de Mompox el 6 de agosto de 1810. Entonces, y el coronel don Pantaleón Germán Ribón Segura, que fue después mártir, ambos fueron mártires de la independencia, el uno en Cartagena en 1816 cuando vino Pablo Morillo, y el otro en Venezuela en la Casa Fuerte de Barcelona en 1817. Bueno, Bolívar se amistó con él y parece que probablemente por los de Narváez tenían un parentesco, porque ambos tenían el de Narváez. En todo caso, la anécdota principal a donde quiero terminar es que cuando Bolívar vino, se lleva dos hijos de Vicente Celedonio. El general José María, que está enterrado en el cementerio de Mompox, es una de las dos columnas que tiene el cementerio. Algunos dicen que es un símbolo masónico y en realidad ambos fueron masones. Cuando Bolívar viene a Mompox el 26 o 27 de diciembre de 1812, se entrevista, lo nombran director del Distrito Militar de Mompox, jefe del Distrito Militar de Mompox. Ahí, en ese momento, Bolívar crea la Guardia Nacional de Venezuela en Mompox. Segundo, se lleva, siendo niños de 12 y 13 años, se lleva a Juan Antonio y a José María y empieza la carrera militar de ellos al lado de Bolívar. Uno de ellos fue el general José María, fue edecán del general Bartolomé Salón, uno de los principales generales de venezolanos que lucharon en la independencia. Y el otro también tuvo otras figuraciones más largas, pero el asunto fue que Juan Antonio, cuando murió, le da al hijo la espada que Bolívar le regaló, una espada que Bolívar le regaló. Y la parienta, Cristina Gutiérrez Piñeres Tres Palacios, un día el hermano de ella, don Euristía, invitó a un presidente, que fue el presidente Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo. Es que yo a veces me enredo con ellos. Sí, entonces, ella le decía, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué le obsequiamos al presidente? En los portales de la Marquesa, lo hospedaron en una de esas casas, la que está pintada de rojo. Y entonces ella me dice, yo cuando niña jugaba con esa espada, pero era tan pesada para mí que yo casi no podía con ella, y sin embargo andaba rodando por toda la casa. Pero yo le dije, bueno, papá, vamos a regalarle esa espada, porque eso, oye, pero es que es una joya de familia, no importa, él se lo merece porque es el presidente. Entonces, bueno, se la llevó, se la regalaron. Se la regalaron. Él se la lleva a Bogotá y dice, ¿yo qué hago con esta espada aquí en la casa de Nariño? La mandó para la quinta. Para la quinta. ¿Qué fue la que se robaron después? El M-19. El M-19 se robó esa espada que era de la familia Gutiérrez. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. El famoso robo de la espada. Desafíos, intereses, exposiciones, obras. Maravillosa, aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Yo soy Silvio Ojeda, de Radio Manigua, para el 46º Salón Nacional de Artistas. Mi abuela era la directora de la Casa Quinta de Bolívar, y entonces nosotros íbamos a pasar allá. Y mi hermano, en un laguito que había, crecían los renacuajos, sí. Y mi hermano cogió un renacuajo. Y entonces cogió un renacuajo y se lo llevó para la casa y todos los días con su renacuajo y era su... Y una noche le dijo a mi mamá, mami, tengo que cambiarle el agua al renacuajo. Y un primito nuestro que era chiquito escuchó y fue, cogió la pecera, abrió la llave para cambiarle el agua al renacuajo. Obviamente se transbordó el agua y el renacuajo se fue por el sifón. Y mi hermano empezó a llorar un domingo así. Era todo lo que yo tenía, ya no tengo nada en la vida. Hizo todo un escándalo, entonces mi pobre papá dice, no, yo me voy a coger más renacuajos a la quinta. Y se va a la quinta de Bolívar a coger más renacuajos. Cuando va llegando la quinta está toda militarizada, porque unos años anteriores han robado ese mismo día la espada y entonces lo cogen, lo detienen, porque usted qué hace un domingo. Y mi papá dice que no, es que yo vengo a coger unos renacuajos, ¿quién le iba a creer? Nadie nunca le creyó que él iba a coger unos renacuajos. Qué bonito ese tejer de historias, me parece absolutamente maravilloso. Y afortunadamente ya está otra vez en el museo. Reenvía este audio a todos tus contactos y haz parte de esta red de divulgación para que nuestras historias, las historias de nuestra gente y nuestros territorios, se conozcan. Y de esta manera hemos llegado al cuarto y último episodio de Radio Manigua por la Depresión Momposina, este proyecto creado para el Salón Nacional de Artistas Inaudito Magdalena. Ha sido maravilloso contar con ustedes y recuerden que es un dispositivo de radio que está hecho para viajar por todas las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, y todo este material se puede encontrar en @radiomanigua en Instagram. Póngase en contacto conmigo si quiere que le mandemos cualquiera de las cápsulas que han sido creados para este proyecto. Yo soy Silvia Ojeda y les dejo un abrazo esperando encontrarlos pronto. Chao, chao. Radio Manigua por la Depresión Momposina.